Hoy nos está operando Javier, que les manda un abrazo y una sonrisa de oreja a oreja. Y yo también les mando cariños. Recién compartíamos una poesía de Cecilia Pisos. Muy divertida Cecilia Pisos. Leí varias cosas de ella y me gustaron todas. Esto es de un libro que se llama Dragones o Pajaritos. Y después vamos a compartir algo más de ese librito. Pero ahora tengo en mis manos un librito que se llama ¿Qué animales? De Emma Wolf. Y tenía ganas de compartir con ustedes el sinsonte. El perro de una granja en Luisiana escuchó el silbido de su amo y corrió hacia él. ¿Qué haces acá? Yo no te llamé, le dijo el granjero. Sí, me llamaste. No, te juro que no te llamé. Estás loco, vos me silbaste, yo te oí. En ese momento, las gallinas escucharon la voz del gallo, invitándolas a comer lombrices frescas, y corrieron a su lado. Después escucharon el maullido del gato y corrieron a proteger a los pollitos, pero tropezaron con los patitos bebés que habían escuchado el llamado de la mamá pata y corrían tras ella a zambullirse en la laguna. El gato escuchó el maullido de la gata en celo y se puso como loco. Los gansos escucharon el grito de la zorra y armaron una gritería que alborotó a los chanchos. Al rato la granja era un lío. Los animales trotaban de aquí para allá, totalmente desorientados. El granjero se tiraba de los pelos. «¡Uy, no, otra vez ese maldito pájaro!» chilló. En efecto, desde la rama de un árbol, el sinsonte, o burlón políglota, se divertía a costillas de todos, falsificando sus voces. Este pajarito norteamericano, que no mide más de 25 centímetros, es el imitador más hábil del mundo. Si vive en el bosque, copia el canto de las aves del bosque. Si vive en un parque, el de las aves del parque. Un naturalista despistado puede volverse loco creyendo que en un mismo árbol se han posado una golondrina púrpura, un reyesuelo, un tordo viajero, un papamoscas, un pico dorado, una calandria de Virginia, un buitre, etc. Y no habrá más que un sinsonte inspirado copiando el canto de sus hermanos con plumas. En menos de una hora es capaz de imitar 50 especies de pájaros, y lo hace tan bien que hasta ellos se confunden. Si el sinsonte merodea las granjas, se entretiene falsificando la voz de los animales, incluida la del chancho, y también, es extraordinario, cualquier otro sonido que llegue a sus oídos. Cuando el granjero de Luisiana logró tranquilizar a sus bichos, se sentó a descansar en la galería. Escuchó el scritch scritch de su mecedora, aunque no se estaba macando. Escuchó el chirrido de la puerta, aunque nadie entró ni salió de la casa. Escuchó el sonido áspero de la sierra, aunque nadie estaba usando la sierra a esa hora. Escuchó el tic-tac de las aspas del molino, aunque no había viento. Era el mismo sinsonte imitando todos esos ruidos. «No pienso aplaudir», dijo rabioso, y se tapó las orejas. Por eso es que mientras sueña y hay

Ahí estamos escuchando una cortina que nos gusta mucho, que es Miguel Abuelo cantando con su hijito, y el tema se llama Mariposas de Madera. Y ahora vamos a compartir un cuento. A mí me gustan mucho los cuentos de autores que en general escriben para adultos, pero en algún momento se mandan un cuento así hermosísimo para niños. Es el caso de Ray Bradbury con La niña que iluminó la noche, Roa Bastos con Pollito de Fuego. Bueno, hay muchos autores. Hoy vamos a compartir un cuento de Aldous Huxley que se llama Los cuervos de Pierre Blossom. Y les voy a contar primero de cuando escribió este cuento. Los cuervos de Pierre Blossom es la historia que Aldous Huxley dedicó a su sobrina, Olivia. Esto fue en la Navidad de 1944. Se trata del único cuento para niños de este novelista, ensayista y crítico inglés, quien se hizo famoso en todo el mundo gracias a su libro más notable, Un mundo feliz. Durante la Segunda Guerra Mundial, Olivia y su hermano Siggy, imagínense el clima, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, dejaron su Bélgica natal junto con sus padres y se fueron exiliados a los Estados Unidos, justamente en un lugar que se llama Pierre Blossom. Ese pueblo está a 6 kilómetros de la casa del matrimonio Huxley. Estaba a 6 kilómetros de la casa de Aldous Huxley y de su compañera, que vivían en Llano, en el desierto de Mojave, en California. El escritor y María, su esposa, pasaron largos periodos con su sobrinita. Los tres realizaban paseos por el desierto, y tanto Aldous como María divertían a la niña con las historias que le iban contando. Cuando el fuego destruyó la casa de los Huxley, el manuscrito original del relato, que había vuelto a manos de Aldous para que él lo ilustrara, se perdió para siempre. Poco después, en 1963, Aldous Huxley murió. Afortunadamente, el señor y la señora Yost, los vecinos de la familia, habían guardado una copia del texto, y gracias a ellos Olivia recuperó y pudo publicar la historia que su tío había imaginado para ella. Y ahora vamos a compartir esa historia. Había una vez una pareja de cuervos que tenían su nido en un chopo de Pierre Blossom. Para quienes no conocen, un chopo es un árbol muy grande. En un agujero al pie del árbol vivía una serpiente de cascabel. Tenía muchos años y era muy grande, y cada vez que hacía sonar sus cascabeles, el ruido era tan fuerte que podía ser oído por los niños de la escuela de Little Rock, un pueblo vecino. La mayor parte del tiempo la serpiente dormía, pero cada tarde puntualmente a las 3:30 se arrastraba fuera de su agujero, trepaba al árbol y miraba dentro del nido de los cuervos. Si había un huevo en el nido, como generalmente sucedía, se lo tragaba de un bocado, con cáscara y todo. Luego se arrastraba de vuelta hasta su agujero y se dormía de nuevo. Cuando la señora cuervo regresaba de la tienda donde iba cada tarde a comprar alimentos, encontraba el nido vacío. ¿Qué le puede haber sucedido a mi querido huevito?, decía mientras lo buscaba por todos lados. Pero como nunca lo encontraba, después de tomar el té, ponía otro huevo. Así venía sucediendo desde hacía mucho tiempo, hasta que un día la señora cuervo volvió a casa un poco más temprano de lo habitual y encontró al señor serpiente en el momento en que estaba tragándose su último huevo. ¡Monstruo!, le gritó llorando. ¿Qué está haciendo? Estoy desayunando, le respondió con la boca llena, y se deslizó hacia abajo por el árbol hasta su agujero. Esa tarde, cuando el señor cuervo volvió a casa desde Palmdale, donde trabajaba como ayudante en una farmacia, encontró a su esposa muy pálida y demacrada, paseándose de arriba abajo por la rama, fuera del nido. ¿Qué te pasa, Amelia?, le dijo. Pareces bastante enferma. No habrás comido de más otra vez, ¿verdad? ¿cómo puedes ser tan tosco e insensible?, estalló la señora Cuervo. Aquí me tienes, me mato trabajando para que el nido esté en orden, y cuando no estoy limpiando pongo un huevo fresco cada día, salvo los domingos, por supuesto, y los feriados. 297 huevos en un año, y ni un solo pichón salió del cascarón. Y todo lo que me preguntas es si comí de más, y cuando pienso en ese espantoso señor serpiente, no puedo dejar de temblar. —¿Serpiente? —dijo el señor Cuervo. —¿Qué señor serpiente? —El que se comió todos mis queridos huevitos —dijo la señora Cuervo, y una vez más estalló en lágrimas. Cuando por fin ella pudo explicar lo que había pasado, el señor Cuervo negó con la cabeza. —No, no, esto es cosa seria —dijo—. Debe hacerse algo al respecto. —¿Por qué no bajas a su agujero y lo matas? —preguntó la señora Cuervo. —Por algún motivo no creo que esa sea una buena idea —contestó él. —¡Abraham, tienes miedo! —dijo ella. —¿Miedo? —repitió él. —Yo nunca dije que tuviera miedo. —Todo lo que dije es que no creo que tu idea sea una buena idea. —Tus ideas no suelen ser buenas —debo agregar—. Por eso iré a hablar con mi amigo Búho. Búho es un pensador. Sus ideas siempre son buenas. Entonces salió volando hasta el álamo, en el jardín del señor Yost, donde el búho tenía su casa. El compadre búho, que trabajaba de noche y dormía de día, justo estaba levantándose cuando el señor Cuervo llamó a la puerta. —¡Entrá, Abraham! —le dijo—. —Perdóname que todavía estoy en pantuflas. El señor Cuervo tomó asiento, y mientras el compadre búho se afeitaba y peinaba sus plumas, le contó toda la historia. —Bien —dijo el compadre búho cuando el señor Cuervo terminó—. Evidentemente, hay una sola cosa que hacer. —¿Qué cosa? —Espera y verás. Y entonces el compadre búho abrió la puerta y voló hacia el centro del sembrado de alfalfa del señor Yost, que había sido regado justo ese día y todavía estaba bastante húmedo. —¡Oh, está todo embarrado! —dijo el señor Cuervo cuando aterrizó al lado de su amigo. —Abraham, hablas demasiado —dijo el compadre búho—. Mantén tu pico cerrado y haz exactamente lo que yo haga. Diciendo esto, tomó un montoncito de barro y comenzó a darle la forma de un huevo. El señor Cuervo hizo lo mismo, y cuando terminaron, el compadre búho voló hasta el techo de la casa de Olivia y se posó justo donde se asomaba la chimenea del living. La estufa estaba encendida y la chimenea estaba muy caliente. El compadre búho dejó caer los dos huevos en una vieja latita y la puso arriba de la chimenea. Luego los dos amigos volaron a la casa del compadre búho y cenaron. Para cuando terminaron de lavar los platos y de escuchar en la radio el concierto nocturno, ya eran las 10 y la luna brillaba sobre la montaña. —Supongo que esos huevos ya estarán cocidos —dijo el compadre búho. Entonces volaron de nuevo hacia la chimenea, y efectivamente, los huevos de barro se habían cocinado del todo y estaban tan duros como la piedra. —¿De qué color son los huevos que pone tu esposa? —preguntó el compadre búho. —Verde pálido con pintitas negras —dijo el señor Cuervo. —Bien, por suerte Siggy estuvo pintando hoy —dijo el compadre búho—, y tomando la lata con los huevos, voló hasta la mesa que estaba afuera, cerca de la puerta de la cocina, donde había varios pomos de témpera y algunos pinceles. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con los cuervos de Pierre Blossom. —Listo, vamos. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí, porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. cuando me comí a mi abuelo. Me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja, gruñona y vegetariana, gruñona y vegetariana. Si un día se la comieran con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga, que la tribu no la traga. Viene de ahí, nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Le pido a los Reyes Magos un poquito de ketchup y muchos exploradores para cambiar el menú, para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos, se la coman los gorgojos. Viene de ahí, nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Por si recién sintonizaste Radio La Negra, estamos en el programa El Río, de cuentos y música, y estamos con un cuento de Aldous Huxley que se llama Los Cuervos de Pierre Blossom. Y lo que sucedió hasta este momento es que la señora Cuervo descubrió que el señor Serpiente se comía sus huevitos. Le pidió al señor Cuervo que matara al señor Serpiente, pero el señor Cuervo le dijo que mejor le iba a pedir opinión a su amigo el búho, a ver qué podían hacer. Y con el búho amasaron unos huevos de barro, los cocinaron en la chimenea, y después el señor búho, como había visto que un niño estaba pintando con témpera a la tarde y había dejado las témperas ahí en un rincón del jardín, se fueron los dos a pintar los huevitos del mismo color que los huevos que pone la señora Cuervo. Después de pintar los huevos, para que se vieran exactamente como huevos reales, el compadre búho y el señor cuervo los secaron sobre la chimenea. Y luego, cerca de la medianoche, cuando la pintura ya estaba lista, volaron de vuelta al viejo chopo donde la señora cuervo los esperaba con impaciencia. «Y bien», dijo la señora cuervo llorando, «¿quién de ustedes dos ha decidido bajar al agujero y matarlo?» «Ninguno de los dos», dijo el señor cuervo. «¿Ninguno de los dos?», dijo la señora Cuervo. «Entonces debían desaparecer mis 297 queridos huevos en la boca de ese malvado. Mi corazón tendrá que seguir roto día tras día y para siempre». «Amelia», dijo el señor Cuervo, «hablas demasiado. Mantén tu pico cerrado y sal del nido un momento». Ella le hizo caso y el compadre búho sacó los huevos de la lata y los puso en el nido. «¿Para qué son esos huevos?», preguntó la señora Cuervo. «Espera y verás», dijo el compadre búho, y se fue volando hasta el llano, donde lo estaba esperando un amigo, para ir a cazar marmotas. A la tarde siguiente, la señora Cuervo fue a la tienda para hacer sus compras, como siempre. Mientras ella no estaba, el señor Serpiente se despertó, y como estaba hambriento, se fue deslizando desde su agujero, árbol arriba, a lo largo de la rama, hacia el nido del señor y la señora Cuervo. «Hoy hay dos huevos, ñam, ñam», dijo mientras se relamía, ya que su madre había descuidado mucho la educación del señor Serpiente y por eso no tenía muy buenos modales. Luego alargó el cuello y se tragó los dos huevos enteros, primero uno y después el otro. Después de comer, se estiró en la rama al sol y se puso a cantar una cancioncita. «No puedo volar, no tengo alas, No puedo correr, no tengo piernas, pero puedo arrastrarme hasta donde canta el pájaro negro y comerme sus huevos a pintitas, ja ja ja, y comerme sus huevos a pintitas. De repente dejó de cantar. ¡Qué cáscaras más duras tenían esos huevos!, se dijo a sí mismo. Siempre se rompen antes de llegar a mi estómago, pero esta vez parece que no. En ese momento comenzó a tener el más terrible dolor de estómago. ¡Ay!, dijo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! El señor serpiente comenzó a torcerse y retorcerse del dolor, y se torció y retorció tanto que no se dio cuenta de que se le había anudado el cuello alrededor de una rama, y de que no podía desatarse. Pero como su cola todavía estaba libre, seguía golpeándola contra el árbol y enroscándose mientras cantaba: «No puedo volar, no tengo alas, ay, ay, ay, no puedo correr, ay». Y se agitaba tan furiosamente y se enroscó y desenroscó en tan complicadas volteretas que al final terminó por anudarse la cola alrededor de otra rama del árbol. Así estaba. Cuanto más intentaba soltarse, más fuerte se anudaba la rama. Mientras tanto, los huevos de barro en su estómago le estaban dando el más insoportable de los dolores. Cuando la señora Cuervo regresó de la tienda, vio al señor serpiente y al principio se asustó, pero en cuanto notó lo bien anudado al árbol que estaba, se sintió muy valiente y comenzó a darle un largo sermón sobre la maldad que es comerse los huevos de los demás. Desde entonces, la señora Cuervo ha empollado con éxito 4 familias de 17 hijos cada una. Y ahora usa a la señora serpiente como soga para colgar al sol los pañales de los cuervitos. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. René, deje de beber. Dele, dele, ¿qué es este el tren? ¡Que espere! ¡Espere! ¡Que espere! ¡Espere! ¡Que espere el tren! ¡Che, que espere el tren! ¡Che, que espere el tren! ¡Que espere el tren, che! ¡Que espere, que espere, que espere el tren! ¡Que debe, que debe el tren! ¡Que espere, que espere, que espere el tren! ¡Que debe, que debe el tren! ¡Que espere, que espere, que espere el tren! ¡Que debe, que debe el tren! ¡Denme lentes, déjenme ver este pez que es excelente! ¡De frente verde, se le ve!

exploradoras, albañiles, guerreras, pavimentadoras, carpinteras, cultivadoras de hongos, etc., hay algunas que cosen. No cosen a máquina ni a mano, sino a mandíbula, que es una forma un poco bruta de coser. Pero eso no tiene importancia porque nunca se dedicaron a la confección de prendas finas, un traje de novia, por ejemplo, sino que cosen hojas para hacer el nido. Como todas las hormigas, trabajan en equipo. El asunto es así. Un grupo de obreras elige dos hojas largas y fuertes que estén más o menos próximas entre sí. Se alinean en el borde de una de las hojas, hasta 100 hormigas si es necesario, y con las mandíbulas apresan la otra hoja. Si no llegan fácilmente, forman un puente con sus cuerpos hasta que la hormiga de cabecera consigue apoderarse de la hoja y acercarla a la otra. Y las ponen borde con borde. Cuando ya están borde con borde, enseguida aparecen más hormigas con los elementos de costura. ¿Saben cuáles son? Cada una trae entre sus mandíbulas una larva. Sí, una larva de hormiga, una cría. Por esa época las larvitas segregan hilos de seda para tejer sus capullos, pero las madres han decidido usar la seda para otra cosa. Las hormigas aprietan delicadamente a las larvas para que suelten la seda y las van pasando una y otra vez a través de las hojas, de modo que éstas quedan unidas por las hebras segregadas. Usan a sus hijas como agujas de coser y toda la seda disponible la van a emplear en la construcción del nido. Por eso las larvas y las ninfas de las costureras quedan desnudas. Cuando acabaron de coser las dos primeras hojas a todo lo largo, eligen hojas nuevas, las juntan y siguen cosiendo. Lo hacen bien, con mucha dedicación, sin levantar los ojos de la costura hasta que terminan. Después se mudan al nuevo domicilio. El hormiguero tiene forma de globo, un enorme capullo de hojas dividido en infinidad de departamentos confortables con paredes y columnitas de seda. Allí se guardan todas, miles. Cuando notan que un intruso amenaza el edificio, se corre la voz de alarma y producen un estrépito infernal golpeando con sus patitas desde adentro. Las costureras habitan las regiones tropicales de Asia, África y Australia. También las hay en Brasil. El profesor Seque anotó en un cuaderno un dato importante. En ninguno de esos sitios se las ha visto trabajar con dedal o usar anteojos. Las hormiguitas blancas y azules taran, con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, taran, cruzan los cielos, taran, dejando atrás taran, el temporal, taran, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal, el temporal, el temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, las van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si le preguntan dónde trabajan, contestan siempre en la construcción. ¿Dónde trabajan? La construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarraqueando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza. Mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que circular, que circular, para terminar si siempre vuelve a comenzar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar, sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Como comprenden su largo viaje, porque salieron, se han de volver, han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es como el planeta que vamos a liberar. Es como el planeta que vamos a liberar. A liberar. Bueno, sepan disculpar, tal vez no era la canción más divertida, pero es una hermosa canción. Espero que hayan podido apreciar la letra. Ahora llegó el momento del sandwichito en el río. Vamos a hacer un sandwichito de música, cuento y música. Y es un cuento que puede dar un poco de miedo, ¿eh? Así que vamos a ver qué es lo que pasa en ese cuento que se desarrolla en una selva o en un bosque. ¿Ustedes son miedosas o miedosos? Bueno, cualquier cosa se ponen al lado de alguien para escuchar el cuento. Piden ayuda. Y vamos a ver de qué se trata. Oye, amigo, toma la red. Vamos al río, ven a pescar. Oye, amiga, dame la mano, que ya es hora. Antes del cuento, una canción muy extraña. Se llama Esta canción no rima. Esta canción no rima. Digo cualquier cosa. Tomo mate, tengo pico, hago la vertical. Son las 6 de la tarde, me pongo las medias. Y mira, en la taza hay una hormiga. Los cucuruchos no tienen pelo. Hoy es domingo, hablo por teléfono inalámbrico. Me gustaría cantar una canción. Una canción que no rime, que diga cualquier cosa, que tome mate, que haga la vertical, que se ponga las medias a las 6 de la tarde, que se dé cuenta que los cucuruchos no tienen pelo. Que hay una hormiga en la taza, que hable por teléfono el domingo, y que cuando tenga sueño se vaya a dormir cantando una canción. Esta canción no rima. Esta canción no rima. Esta canción no rima. Esta canción no rima. Esta canción no rima. selva sin conocerla puede tener temor. Al principio no se ve nada. Recién cuando los ojos se acostumbran, uno comienza a ver las cosas como realmente son. La selva vive, se mueve, habla. Pero cuando aparece una persona, todo calla. Hasta que el hombre se va. Por eso, el día de este cuento, el paisano que caminaba por ahí se sorprendió al escuchar un ruido raro. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Añamembuí! ¿Qué es esto? ¡Paisano! ¡Ayúdeme! ¡Me da una mano! ¿Ayudar a una araña? No, no me parece. ¡No me abandone a la suerte! ¡Piense un poco! Si fui puesta en este mundo, ¿será que para algo sirvo? Me hace pensar, doña araña. Todos hemos de servir para algo. También lo digo por mí. ¿Cómo fue que se enredó? Trabajaba en una tela nueva y me estaba quedando tan bonita que por mirarla me distraje y las patas se me enredaron. ¿Usted vio cómo quedé? Bueno, yo la ayudo, pero no me mire con esos ojos de araña que se me anudan los dedos, ¿eh? ¿Y con qué ojos quiere que lo mire, mijito? Mire, doña... quiero decir, no mire, que me julepeo. Ahí está. No. ¿Para arriba? Despacio. Ya está. Gracias. ¡Epa! ¿No? ¿Qué hace? Chamigo, ¿cómo piensa que lo voy a picar? Le quería dar las gracias nomás. Deje, doña. No es nada. Después va a andar diciendo que soy mal agradecida. ¡No! Si ni siquiera me voy a acordar. Yo no quiero que usted se olvide. Me hizo una gran gauchada. Venga. Venga. Usted dijo bien, doña. Gauchada. Y gauchada se hace por nada. Yo le quiero dar algo. Le quiero dar mi tela. Se llama ñandutí. Deje, doña, a usted le sirve, a mí no. Eso es lo que no se sabe, paisano. Llévela, hágame caso. Bueno, ya que insiste, muchas gracias. Y adiós. ¡Hasta la vista, paisano! Le podría decir que soy un hada, pero no, soy araña nomás. ¿Le va a pasar algo? ¿A la araña? No, al paisano. Actúa medio raro. ¿El paisano? No, la araña. No le conoce el monte. ¿La araña, che? No, el paisano. ¡No grite, loro! Yo no le grito, así le hablo yo. Entonces hable claro. Lo que no está claro es lo que le va a pasar al paisano cuando él le llega a donde él no le sabe que le va. ¿Eh? El paisano, che, se equivocó el camino. Le va a ir a parar a Boliche. ¿El Boliche? ¿La enramada del rey Carpicho? ¿Justo hoy? No va a faltar nadie. ¿Usted sabe? Sí que sé, sí que sé. Pena que no le puedo ir porque le tengo un compromiso. Gran compromiso, no, grande loro. Gran compromiso, un campeonato de truco. ¿Usted no le va? Sí que le voy. Pero no a grande el compromiso, porque para compromiso ya está el de la princesa, que le van a poner marido de primo. Número puesto parece que es don Yacaré, que hombre muy platudo. Sí. Pobre chica tan bonita. ¿La princesa? No, el paisano. Vení que te voy a dar tu pido por la espalda vos. Vení, gracioso. ¿Ah? ¿Ah? Vení vos, loro, loro. Así, santa moza. Buenas, paisano. ¿Qué se va a servir? Si ofrece con esos ojos, puede servir cualquier cosa. ¡Moza linda la princesa! Y andaba medio solita. ¿Usted vio cómo lo miró el paisano? Lo miró y lo remiró. Parece que le gustó. No será un paisano 10. Pero... ¡es lo que hay! ¿Y si armamos baile? ¡Armemos! ¡Sí! ¡Llegó don Jacaré! ¡Cara de pocos amigos! ¡Y los otros ni lo miran! ¡Están muy entretenidos! ¡Él pretende a la princesa! ¡Suelte, Bencho! ¡Que lo han visto! ¡El rey! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Gracias, viva, pueblo! ¡Viva, viva, gracias, viva, pueblo! ¡Viva, viva, gracias, viva, pueblo! ¡Viva! ¡Llegó la hora de cumplir mi promesa! O sea, daré la mano de mi hija aquí presente, la princesa del monte, a quien le entregue el regalo más hermoso. ¡Ahí ganó don Jacaré! ¡Que es el paisano más rico! ¿Quiénes son los candidatos? Yo, que le traje a la princesa una corona de cuarzo. Ajá. Estos anillos de diamante. Ajá. Y este cinto de cuero. ¿Eh? Civil Jacaré. ¡Ah! ¡Y no hay más solicitante! ¿Y quién más que yo? ¿Buen mozo? ¡Uy, uy! ¿Robusto? ¡Uy, uy! ¡Y buena posición! ¡No se anima nadie más! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! Bueno, habiendo un solo candidato, lo podríamos dejar para el año que viene. Al fin y al cabo, la princesa todavía es una gurisa. Sí, mejor el año que viene. Capaz que alguno junta plata. Y la princesa se escapa. Y su palabra, rey. Usted prometió. Prometió. Y ahora sale con esto. Ah, ¿para qué habré hecho promesas electorales? Perdóneme, hijita, pero la palabra es la palabra. Pero padre, usted prometió por mí. Así no es. No hay ningún otro candidato. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No se anima nadie más. Ping, ping, ping, ping, ping. Boing. ¡Ping! ¡Ajay! ¡Corajudo el paisano! Aunque esté un poco asustado. ¿Usted? ¿Y qué regalo le trajo a ver? Regalo por ahora no. Oh. No tiene, perdió. ¡La princesa es mía! ¡Ah, ya sé! Hermoso que vi en mi vida. ¡Eso no vale ni cinco! No va a comparar con mi corona de cuarzo, que pesa 2 kilos y cuesta un Perú. La princesa es mía. Pero padre, haga algo. Esto no es justo. ¡Alto! ¡Paren esa pelea! ¡Lo que es justo, es justo! ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? ¡No es justo! ¡Es que la princesa es mía! ¡Pero fíjese que no! ¡Mire, don Yacaré! Porque yo no dije el regalo más caro, como el que trajo usted, sino que dije el más hermoso. ¿Qué es lo que dije? ¡El más hermoso! ¿Otra vez? ¡El más hermoso! Clarito, ¿no? Así que se me va ya mismo. ¡Fuera, bicho! ¿Cómo dice? ¡Hasta luego! ¿Cómo se llama esa hermosura? La tejedora que me lo dio lo llamó Ñanduti. Esa tejedora tiene manos de hada. Y sí. Las hadas aparecen en los lugares más raros. Baila conmigo, princesa. ¿Cómo no, paisano? ¡Se armó la fiesta! ¡Vamos! sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. De Laura Bebetach, que se llama Periquito, vamos a compartir algunas partes. Este se llama Cuando Periquito era chico, y es una canción popular anónima. Cuando Periquito era chico, ay, ay, ay, le picaban los mosquitos, y su madre le decía, ay, ay, ay, ponte un gorro, Periquito. Y Laura Bebetach escribió este que dice, De acá para allá, es el título. Adiós, amigo, ¿a dónde vas? De acá para allá, donde el sol se apaga metiéndose al mar. ¿Ahora? Ajá. ¿A qué vas? ¿A qué jugarás? A sacar el sol de adentro del mar. ¿Y cómo harás? Así o asá, deshojando margaritas lo sabrás. Y esta se llama Canción de verano para el dedo gordo. Mi dedo en zapatillas está encerrado. Me pide que lo suelte porque es verano. Se cree mariposa, se cree flor, se cree una burbuja de jabón. ¿Cómo te va, dedo guardado? ¡Qué grande estás este verano! Me lleva por las calles, yo voy detrás. Los dos casi volando. Así, así, asá. Cuando Periquito era chico, ¡ay, ay, ay, ay! Estiraba la trompita y su madre le decía, ¡ay, ay, ay, ay! Yo te cuento tres cositas. Cositas. 1. Las lombrices tienen largos sueños felices. Cositas 2. Los bichos bolita sueñan sueños acurrucados. Cositas 3. Las tortugas tienen problemas para meter las manos en los bolsillos. Con cachetes colorados, ay, ay, ay, ay, glu, glu, glu, glu, la panza, ay, ay, ay, ay, Periquito salta, va olisqueando el mar. Hoy, ¿qué comerá? ¿Saben, saben lo que hizo el famoso monolizo? A la orilla de una zanja, cazó vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan buena monolisa que de postre no la quiso el valiente cazador. Ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Monolizo en la cocina con una paciencia china. La tomaba día a día, la naranja no aprendía. Monolizo con rigor, al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito. La naranja sin error, la naranja se pasea de la sala al comedor.

Compartimos un par más, ya que estamos, del libro de Cecilia Pisos, Dragones o Pajaritos. Este se llama Dragón con tres colas. Y trae una aclaración abajo, dice, este dragón de tres colas, al lector tocar... Perdón, este dragón de tres colas, al lector toca cortar. Hay que elegir una sola, los demás versos se van. En la noche profunda, donde solo las olas, sin algas y sin peces, arrastran caracolas, y la fantasma arena que cabalga en el viento, se deshacen los ojos del que duerme despierto, se escucha desde el fondo un rugido sonar. Es el dragón del mar. Bajo una estrella ciega, da un zarpazo a la luna, no acierta, pero rasga su chal de lenta bruma. Bajo una estrella muda, amenaza con fuego y deja media luna chamuscada en el cielo. Bajo una estrella sorda, con aliento horroroso, rompe toda la luna y se hunde, silencioso. Y antes de ir a escuchar un poco más de música, vamos a leer El pájaro nube y El pájaro fuego. Pajarito de nube, cuando lo ves ya se cambió. De pico a morro, de trino a fuego, lo ves de nuevo, es un dragón. El pájaro fuego, donde se posa sin quererlo, quema. Por eso no aterriza, solo cuando se muere de cansancio incendia. Arriba de unos árboles, cantaban unos pájaros. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. Al sapo, ándate de aquí, cargoso. Y ve el sapo y le contesta: cargoso, pero buen mozo. Una vez que te quisí y tu mamá lo supió, fue porque yo le dije: ay, que te casabas con yo. Arriba de unos árboles cantaban unos pájaros. Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado. ¡Chacarera! Allá arriba no sé dónde, en casa número tanto, se vende no sé qué cosa que va. En el medio de la mar suspiraba un terotero y en el suspiro decía: bonito cheque vivir soltero. Vuela el chimango y el tero y también el picaflor, y si los pavos volaran también volarías vos. Arriba de unos árboles cantaban unos pájaros.